Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Tiene lugar. Maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Ya tenemos clima. Ya tenemos clima y ya tenemos chico de controles, maestro. Sí, ya volvió, ya estábamos tristes, creíamos que nos había abandonado, pero que sí regresó. La verdad que sí, ya mira, nos dijo que ya conoce a uno de los que vamos a tener de música hoy, o sea, yo quisiera. Bueno, lo bueno es que es amigo de nosotros también. Hay que pedirle su autógrafo antes de que se vuelva más famoso. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, aquí saludando antes. Sí. Bueno, a lo mejor ya están dormiditos. Sí, ya. Escuchan el podcast. Y nuestros fieles escuchas. En suelo. Que no sé si lo pronuncio bien. Ajá. Y aquí a la rueda cartonera, que estamos en el Centro Cultural, que estamos en Mezquitán, ¿qué número da? 120. Que aquí es un centro cultural, la verdad es que hay muchos eventos padres. Andamos maquinando otros por ahí. Sí. Y aquí está la Radio Cartón y Radio Fibios. Exacto. Pues maestro, estamos en el programa 237. ¿Qué cree que alguien, hace poquito alguien se acordó? Que, ¿qué pasó con el festejo? Que ¿cómo estuvo? Y no, yo... Pero algo vamos a hacer. Sí. Pero ustedes no desesperen. Mientras nos sigan escuchando, todo está perfecto. Sí, a ver si no se nos cae la casa, pero andamos en eso. Pero bueno, maestro, pues dijimos programa 237, ya estamos a mediados de mayo. Maestro, ¿cómo fue que queríamos nosotros conocer a Reor? Es que en una tormenta muy fuerte nos tuvimos que guarnecer en las confluencias de la calle Lázaro Cárdenas y Colón, y ahí hay unos murales muy padres, y nos pusimos a tomar fotos. Y Meche dijo, no, pues quiero, voy a contactar a este chico, ¿no? Entonces... Sí pudo, pero... Pero ya me dijeron que como es muy famoso, que sí, se sí, cotiza. Así es. Mira, él no lo va a decir, pero la verdad es que ya desde que se hizo rockstar, ya se cotiza. De hecho, las entrevistas las cobra en euros. Sí, no. ¡Ay, Dios! Entonces, Esa parte no nos la platicaron. ¡Ah, híjole! Mi querido Héctor, no avisaste, ¿verdad? Ahí el tema. Nos metió en un problema. No importa. Pero así fue como nos enamoramos de tu trabajo. Gracias. Y mira, la vida te acomoda, repito, sí, a cuando quieres conocer a alguien, un añito pasó rápido y aquí estamos. Andamos, sí, yo creo que recuerdo que me buscaste y sí. Creo que yo estaba dentro de un proyecto, no recuerdo cuál, pero creo que estaba muy saturado en ese momento. Sí, creo que hasta ibas a salir o algo así, me comentaste, dije, no pasa nada. En algún momento nos encontraremos. Al final acá estamos. Acá estamos. De paciencia. Sí. Ya después agendamos y ya platicamos de lo que es lo tuyo. Estará interesante. Pero ahora a mí me encanta, nosotros rápido les platicamos, a nosotros nos encanta conocer esas colonias que dice la gente que tienen mala fama, que ahí no vayas porque asaltan, porque esto, porque lo otro. Yo opino lo mismo. Que matan gente. Y ni te avisan. Entonces, nosotros por azares del destino supimos del Chila Fest, porque tenemos unos amigos que son músicos de Tropical Jazz. Entonces, por medio de ellos supimos sobre el festival y pues bueno, ya buscamos y platicamos por primera vez con Cax, con Héctor. Incluso se me hace padre porque el Chila Fest es el precursor de otros festivales. Sí, claro. Y el de Echeverría. Sí. Ellos fueron ustedes son los precursores de eso. Y esto está muy bonito porque es una forma de comprender que el nombre, ubicación de la colonia no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de las personas que hay. Hay buenas personas y malas personas en todos lados. No tiene nada que ver de la calzada para allá, de la calzada para acá. La verdad es que nosotros no creemos en eso. Entonces... nos dimos la vuelta por primera vez ahí al Parque de los Bochos y fue la sorpresa, lo que decían, fue la sorpresa de ¡oh! Esto no estaba así. Bueno, creo que yo ni conocía para allá, se me hace, pero fue increíble. Sí, me imagino que es de la calzada para allá. Sí. Ah, no, pues no, nada que ver. Nada que platicar. Y bueno, llegamos y la verdad es que nos encantó la organización, la música que hubo. Todo, la verdad es que nos gustó mucho. Las pintas de las bardas nos encantó. El skate. Oh, sí, eso estuvo maravilloso. Entonces, bueno, queremos que nos platiquen. Ya tenemos aquí el honor de tener al director del festival. Entonces, queremos saber cómo es que surge esto, a quién se le ocurre, por qué sigue vigente, a qué le tiran. Algo así. No, básicamente, a veces el gobierno tiene buenas ideas, digo a veces. A veces. El tema es que nunca les da seguimiento. Ahí en Santa Cecilia, una de las buenas ideas fue la Escuela de Música de Santa Cecilia, como tal. Sí. Donde a los chicos pues les enseñaban a tocar el instrumento que quisieran, guitarra, flauta, piano, etcétera, etcétera. El instrumento que ellos les gustara. Uh-huh. Y tenían el buen tino, pues, de proporcionarles esos instrumentos. Uh-huh. O sea, eran sin costo, de hecho no cobraban absolutamente nada y pues los chicos iban los que querían ir. Te estoy hablando que en aquel entonces pues eran chicos entre 8 y 10 años, donde pues al paso del tiempo se creaba primero una big band. Pues eran 20 y tantos elementos, una cosa así. Wow. como eran muy buenos, digo, está mal que lo diga yo, ¿verdad? No, pero sí. Como eran muy buenos, se empezaron a llevar a diversos eventos de gobierno. Palacio Municipal, Casa Jalisco, etcétera, etcétera. Incluso grabaron un disco los niños. Wow. A partir de ahí, ya hechos Big Band, empezamos, ahí fue donde yo empecé a meter mi cuchara y empezamos a gestionar presentaciones. Uh-huh. Desgraciadamente para la escena de Guadalajara, pues un Big Band no tiene tanto lugar, pues, sí, porque son muchísimos, o sea, sí, eran 20, entonces... Más el instrumento. Más los instrumentos, etcétera, sí, etcétera. Y aparte que los instrumentos, pues, son caros, sí, obviamente. Entonces, cuando nos los prestaban, pues, nos presentábamos, cuando no, pues, cancelábamos, etcétera, etcétera. Pero era más para que los muchachos se foguearan. Resulta que esa Big Band se va reduciendo, porque pues empiezan los muchachos a tener otros intereses, o empiezan ya a crecer, empiezan a trabajar, entonces de ser 28, pues empiezan a ser 12, de esos 12 quedan 8, y esos 8 se hacen Chilayam, que es la banda donde participa Cristian, que es mi hijo, y sus amigos que salieron de la Escuela de Santa Cecilia. Posteriormente la Escuela de Santa Cecilia deja de dar clases, se queda en el desuso, ya no hubo nuevas generaciones. Sin embargo, el Chilayam pues, se quedó como referente de, mira, sí funcionó, sí esa idea sí funcionó. Y bueno, pues nos siguen hablando para eventos institucionales, pero ya como banda de 8 o 10 integrantes, porque fluctúa, sí, o sea, fluctuaba de acuerdo a los muchachos, los intereses de los muchachos. Ellos lo hacían más de hobby que otra cosa. Entonces, cuando ya se empiezan a darse cuenta de que no es tanto negocio, vamos, porque a los músicos pues les va, digo, a los que yo conozco, sí, es complicado, les va difícil, pues. Entonces, estaban muy decepcionados porque no tenían lugares donde tocar, básicamente. Ya no lo hacían ni por dinero, nada más por el gusto de... Sí, por poder darle un fin a todo lo que sabían hacer. Hacia todo lo que sabían hacer. Entonces resulta que en ese entonces estábamos Héctor, precisamente, Cristian y su servidor, estábamos hablando de ese tema, de que no había lugares para tocar, básicamente. Y que aparte, pues conocían a muchos, Héctor conoce a muchísima gente de la escena musical de Guadalajara. Y entonces me decía, es que ¿sabe qué, don Zahid? Hay muchos grupos como nosotros que pues son emergentes, que nadie conoce. Y que no les quieren dar oportunidad. Y que no les quieren dar oportunidad, pero pues son buenos. O sea, dije, bueno, pues hay un parque ahí abajo. Ese parque de los Bochos, pues no estaba así como lo viste. No. Digo, en un inicio. Pero había un pequeño cineforo. Uh-huh. Ahí fue el primer Chilafest. El Chilafest nace de precisamente de esta necesidad de tener un foro donde las bandas emergentes pudieran tocar. Pero luego los propios amigos de mi hijo dijeron, oye, pero es que yo pinto. Oye, pero yo hago esculturas. Oye, pero tenemos un amigo que hace murales. Y murales. Y entonces yo les dije, ¿yo miren. ¿Qué? ¿Les dijiste? ¿Yo qué? Ni estaba. Y entonces dijimos, bueno, mira, ¿cómo hacemos un festival donde podamos hacer todo esto, ¿no? Donde podamos invitar a las bandas, donde podamos invitar a la gente a que participe. Vamos a hacerlo barrial, que la gente asuma, que la gente socialice este festival y lo tome como suyo. Y entonces el lema del Chilafest es del barrio para el barrio. Okay. Tratando de que toda la gente se involucrara, pues. El primero, pues digo, como todo, tuvimos 80 gentes ahí. Pero para nosotros 80 gentes era muchísima gente. Claro. O sea, llenamos el cineforo. Y ahí nos dimos cuenta de que sí tenía potencial. El tema es que el Chilafest se ha hecho haciendo más con menos. Y aquí sí quiero ser muy, muy expresivo en ese sentido de que todos los muchachos han puesto su granito de arena. Nos hemos ido profesionalizando con el paso de los chilas. Incluso Reor la vez anterior ya nos trajo a muralistas internacionales. Sí, sí, nos dimos cuenta. Donde vienen, y déjame decirte que nadie cobra un peso. Eso es lo más bonito. Nadie cobra un peso, o sea, ni la organización de tu servidor, ni los artistas, ni los músicos, nadie cobró un peso. Sí. ¿Por qué? Porque esa, y sigue siendo, y va a seguir siendo siempre, la filosofía del Chile. Es regresarle algo a la gente. Y que al mismo tiempo los jóvenes se den cuenta que existen otras alternativas. Sí. En una colonia conflictiva, porque lo es. Sí. O sea, es conflictivo, pero entonces los chavos dicen, ah, pues, oye, yo conozco al Reor, y él pinta, pues yo también puedo. Puedo, exactamente. ¿No? Ay, yo conozco al Cristian y toca, pues, yo por qué no puedo. Desgraciadamente ya no había estas escuelas de música, apenas se retomó la idea a través del tema de colmenas, una cosa así que no recuerdo. Pero bueno, con otra dinámica totalmente diferente. Así nace el Chile, nace en una sala, una plática sacándonos la pelusa del ombligo. Así nace el primer Chile, con muchas dificultades, tanto técnicas como logísticas, como todas las dificultades que pudieras darte, esas, todas las tuvimos. Pues es que realmente no sabías a qué te ibas a enfrentar. No, y aparte, o sea, ¿quién va a venir? A lo mejor ni viene nadie. ¿Quién nos va a tomar en serio? A lo mejor nadie. Bueno, mira, les dijimos a los artistas, tráiganse a su familia. Sí, ya. Eso, ya a familia, ya, amigos. Si trae una persona, ya. Traigan uno más. Sí. Y ya la hicimos, ¿no? Sí. En ese primer Chile tocaron 5 grupos nada más. Y estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Okay. Porque les dimos espacios. Ese día, ese Chila, hubo una persona de bailables y temas escenográficos. Uh-huh. Que le dijimos, oye, nos escribió, oigan, pues que van a hacer un festival, mis niñas van a salir de curso de. Y eran unas niñas que bailaban. ¡Ay, qué bonita! Folclore. Uh-huh. Y pues van a salir de curso, pues sí nos gustaría participar y que las niñas vieran las mamás. Y, pues eso nos llenó el auditorio. ¡Claro! ¡Tráetelas todas, por favor! Por favor, y entonces, pues, se llenó por las mamás y los familiares de las niñas, pues, que estaban viendo ahí. Posteriormente, pues, bueno, no podemos negar las raíces de, musicales, pues, o lo que más se difunde ahí en Santa Cecilia, que es el rap. Uh-huh. Entonces, es un género muy socorrido. Entonces, decidimos darle entrada también a nuevos valores con relación a ese género musical. Claro. En esta sexta edición, pues bueno, perdón, en la quinta edición, pues ya tuvimos, según Protección Civil y Bomberos, no nosotros, ajá, tuvimos 1500 gentes en el cenit, en lo más álgido del festival. Ajá. Fueron 1500 gentes. Súper bien, porque es un solo día. Es un solo día, sí, maratónico. Déjame te no, digo. No, y que es un solo día que comienza meses atrás. No, empieza desde enero. Bueno, cuando nos dejan, ¿verdad? Entonces, empezamos desde las 7 de la mañana porque luego decidimos meterle también la cuestión de los torneos de fútbol, básquetbol, uh-huh, deporte, pues. Sí, ¿me sí, explico? Sí. Al que no le gusta tocar, pues no le gusta hacer esculturas, no le gusta. Ah, bueno, pues le gusta el fútbol, deporte, le gusta la. Entonces, ampliar la logística ahora a ese tipo de cosas, pues nos llevó desde las 7 de la mañana y estamos terminando 11 y media, 12 de la noche. Se trataba, pues, de que fueron, y se sigue tratando de eso, de que es un festival totalmente familiar. Uh-huh. Se los digo, tratamos todos los años de que haya variedad de música para todos los gustos, sí, para que vaya desde el señor de edad hasta el muchachito de 14, 15, todos los años recibimos solicitudes de diferentes, pues no sé, grafiteros, o no quiero... Cada año caen más. O sea, cada año, ¿sí?, tenemos solicitudes de, oiga, un espacio, y la verdad estamos un saturados. Un metro, aunque sea. Metro. No, de hecho se lo dicen, o sea, ¿sí?, Reor, dame un metro, nada más, o sea, yo no un metro. Sí. Ya no podemos, pues, porque hacemos una lista desde enero. Sí. Entonces ahí vemos qué solicitudes, Reor maneja eso, digo, él ya yo te lo contará. Yo estuve viendo cuando hicieron las convocatorias. Yo me imagino que inmediatamente, ¿no? Es algo que la gente ya está esperando. Los que quieren un espacio, pues es como de ahorita es cuando, ¿no? Y luego, ¿qué haces? ¿Empiezas a ver el currículum de cada uno, supongo? Hacemos una selección, digamos, pero también nos enfocamos en que también, pues obviamente darle el espacio a la banda local, que es importante que la mayor parte sea de ahí la que pinta, pero también darles el espacio a gente de otros lados, ¿no? Porque al final ya no solamente es gente de Santa Cecilia, sino vienen de otros lugares, de Tlajomulco, o sea, el Chilafest pasado tuvimos artistas que venían de otros países, o sea, entonces es como... Tratar de darles el espacio a todos, es imposible darles el espacio a todos porque los tenemos contados. Sí. Y muchas veces a lo mejor es complicado. Yo trato de que a lo mejor los espacios sean un poco más pequeños para darle el acceso a más artistas. Pero en este caso, por ejemplo, en este Chila, tenemos una lista todavía de espera. O sea, ya tenemos lleno. ¿En serio? Y tenemos todavía artistas que están esperando si en alguno a lo mejor no puede venir a pintar. Algo. Sí, les damos el lugar a ellos. No es porque a veces no queramos que todos entren, sino porque queremos darle el respeto que se merecen, sí, claro, las comodidades que se merecen. Y el muchas veces saturar de más no es bueno. Entonces tratamos de que sea una selección con los espacios que son, para que todo se vea pues en armonía, ¿no? No solamente rayar por rayar. Más o menos, ¿qué...? Ajá, ¿qué, cuál, cuántos metros de área tienes para repartir? Es que los espacios son muy diferentes, o sea, hay espacios muy grandes, a espacios más pequeños, varía, pues, ya que es porque un parque. Porque sí, sí nos tocó ver, o sea, la barda que era como toda completa, y luego las que estaban como a la entrada, y luego atrás, bueno, viendo de frente acá, había más espacio. O sea, sí vimos que había como desde que empezaban desde algo pequeño y lo iban creciendo. Fíjate que fue el tema, y lo tengo que decir, y no es porque esté aquí, pero la logística de los murales sí se le complicó muchísimo. Muchísimo porque pues los artistas que vienen de fuera dicen, oye, y voy a pintar un cuadrito. Ajá, y a eso vine. A eso vine. Entonces él tiene que lidiar con este tema de la diplomacia de, ah, mira, para que espérame. Todos estén contentos. Y hay artistas emergentes que, ajá, digo, de eso se trata, ¿no? Pues de darles. Pero como, y lo discutimos mucho en el grupo, porque ya somos un grupo muy compacto, ya cada quien tiene su actividad. Y, oye, ¿y cómo le hacemos? Y en las juntas siempre vemos que batalla alrededor porque, híjole, es que... Ya ando renunciando, dile. No, sí, es diario me dice lo mismo. Convivir, o sea, yo soy grafitero, convivir con otros grafiteros es complicado porque... ¿Sí? Hay mucho ego. Entonces, en todos lados. Obviamente aquí se facilita mucho porque pues la mayoría son mis amigos, ¿no? Nos conocemos, somos del círculo, pero pues uno intenta también darles... Ahora sí que no se les paga, no nada. Entonces trata de uno darles mínimo las atenciones lo mejor que se pueda, darles el mejor espacio, darles el alimento. O y sea sonreírles que, a todos, sí, ¿no? Aparte. Que muchas veces en el momento es complicado. El año pasado, junto con Giselle, que saludos para Giselle también, que está dentro de la organización del arte, fue complicado con varios porque muchas veces... ya teníamos el acomodo en sí, pero ya estando en el momento del evento es otra cosa, ¿no? Porque todos llegan y te hablan y, oye, ¿que dónde me toca a mí? ¿Que mi material? ¿Y que dónde están los baños? Y que... Entonces eso es, uno se satura. Sí, si uno claro, no tiene un equipo, una preparación, una planeación antes, sí, pues todo se va para abajo. Entonces tratamos que cada Chilafest se mejore, aprender de los errores de los otros festivales para esta vez no pasen. Entonces, creemos... Para que pasen otros, pero ese ya no. Tratamos de prepararnos para que, por ejemplo, creemos que este Chilafest que se viene ahora va a ser uno de los mejores Chilafest que han pasado, porque ya tenemos la preparación, ya sabemos pues toda la logística, entonces sí, tenemos mucha fe que... Que igual, lo que puede salir mal, va a salir mal, sí, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que ¿para qué te preocupas? Lo vas a saber hasta el momento, hasta ¿no? El momento. Ya habrá una junta posterior y ya dices, ah, mira, esto no, de esto salió mal. Y la gente ni cuenta se dio, ¿no? Nadie se enteró. No, mira, de hecho la junta post-chila siempre es que te equivocaste. Pero son cosas, como tú dices y como dice Reor, que en el momento se te salen, pues, de las sí, manos, claro, ¿no? Y los artistas, pues son artistas, por eso son artistas, porque son muy, muy apasionados, muy todo volubles. Todo aquel que lleva la descripción abajo de su nombre, que dice artista, sí, la verdad es que sí es complicado, dices, con pinzas, porque no sabes si lo vas a encontrar en su mejor momento o no. Y como dices, los egos de repente pueden chocar que hasta el de al lado no sí, les gusta, ¿no? Dices, oh, yo no quería estar con él. Sí. Y mira, que dentro también de los temas de los chilas a la hora de hacer estas juntas post-chila, nos hemos ido compactando y al mismo tiempo delegando, ¿ves? Ah, Ay, qué difícil es eso, ¿no? Mucho, porque los egos... Te lo digo yo, que tengo que lidiar con todos. Y todos son artistas. Él acaba de mencionar a Giselle, que es una artista plástica, que ella nos llevó a los primeros pintores, escultores, incluso los... Fíjate cómo es tan benévolo el Chila que los propios artistas dicen, oye, tengo este cuadro, lo voy a donar para que se regale. Ah, qué bonito. ¿No? La gente que hace cuadritos, esto, lo otro, nos dicen, oye, porque ahí te va la otra. Decidimos en el tercer Chila decirle a la gente, si tienes algo que vender, tienes un negocio, quieres, va. Vamos a hacer un área de comercio. Ajá, sí. De tal manera, pues que también, digo, era plan con maña, pues para atraer a la gente, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces la gente dijo, pues yo pongo comida, yo pongo nieves, yo hago llaveritos, yo hago comida de perro, en fin. Entonces, les dimos los locales, pero pues el mexicano está acostumbrado a que, ¿por qué me estás regalando algo? ¿Qué está pasando? Ajá, ¿qué quieres de vas a creer? Sí. Y entonces, para que no hubiera este tema, les dijimos, mira, dóname algo, lo que tú quieras, de lo que tú haces, ¿no? Porque déjenme decirles que hacer un festival como el que hacemos, pues cuesta mucho dinero. Entonces, diario batallamos con lo mismo, ¿eh? Diario batallamos con lo mismo, siempre estamos buscando patrocinadores, siempre hago que batalle mi querido Reor por la pintura, por los aerosoles. Pero al final, cuando terminamos, nos damos cuenta que sí estamos haciendo algo bueno. Sí. Que estamos haciendo que la gente se concientice y esté tomando su espacio público, lo retome para ellos. Y estamos socializando este tema de la cultura. Uh-huh. A lo mejor a muy bajo nivel o con muy poca repercusión, pero lo seguimos haciendo. El año pasado sí nos la vimos muy complicada por las cuestiones económicas. No tuvimos patrocinadores. Y aún así, los muchachos. Justamente, no te preocupes, quedan algunos días, te puedes sumar. Okay. Agradecidísimos por la entrevista, déjenme decirles. Nos gusta hacer y está. Ok. Invitadísimos, obviamente. Sí, claro que sí. Obviamente, invitadísimos, ahí vamos a estar. Nos van a acompañar varias gente también de medios, que esperamos que le den la difusión que merece el Chila, porque ya es la sexta edición. Sí. Necesitamos que siga creciendo. Sí. Yo les digo, necesito que sea interesante para que, pues para podernos vender, sí. ¿Vea? Pero no en el sentido, y siempre lo he dicho, nosotros lo seguimos haciendo del barrio para el barrio. Eso es lo más bonito, ¿no? Y que la gente se sienta aparte, porque yo quiero creer que funciona, ¿por qué? Porque la gente espera la siguiente edición. Y porque hay artistas que están esperando a ver si les toca para el siguiente, y porque hay gente que quiere ir a vender para el siguiente. O sea, yo creo que sí está funcionando. Como dices tú, quizá, creo que sería como, dependiendo del concepto de cada quien, a qué nivel está funcionando, pero yo creo que ya con que impactes a 10 de los 1,500 que dicen que asistieron el año pasado, ya la hiciste, porque ya se van a hacer parte o se van a sentir parte de la colonia y del querer mejorar todo lo que los rodea. Mira, te voy a contar una anécdota rápida y que tiene que ver con Reor. Estamos hablando mucho de ti. Y está aquí presente. No, pero tiene mucho que ver con lo que estás diciendo de impactar. Te comento, yo como director del evento, pues tengo que estar resolviendo que no hay luz acá, que esto, que ya se enojó las gorditas, que porque no ha vendido. ¡Ay, qué padre es el director! Sí, no sabes. A veces ya me quiero poner la gorra y no estoy. Uy. Pero fíjate que una señora se me acerca, ya casi terminando el festival, y Rebano andaba vuelto loco repartiendo latas y no sé qué. Entonces, se quiso acercar la señora con Reor, pero Reor andaba en su mundo. ¡Quítate! O sea, le dijo, mire, él es el director. Y ya, la señora fue conmigo. Pero iba con su niño, un niño de 8 o 10 años. Entonces, llega la señora y me dice, oiga, me dijeron que Reor era el encargado de los murales. Yo quería que mi hijo conociera a Reor. Y Reor corriendo para el lado contrario. No. Y no, Reor andaba, fíjate que no nos cupieron. No pudimos acomodar más bien a muralistas dentro del parque. Ajá. Entonces acudimos con los vecinos de enfrente del parque, que tenían pues bardas bardas altas. Wow. Wow, y este y fuimos y le dijimos, oiga, este, no sea malito, habrá chancita de ponerte, no me vaya, nomás no me pongas rayas, no me pongas letras. Y entonces yo le dije, Rebro, pues coméntale a los muchachos. Y me dijo, es que Lick, este, ¿qué les digo? No los puedo limitar. Es su forma de expresión, ¿no? Digo, bueno, en la medida de lo posible, pues son vecinos, son paredes privadas, pues, o sea, a ver qué hago. Pero bueno, no sé si lo viste todavía, y esa es otra cosa que te voy a comentar ahorita, pero hay unos murales muy padres en las paredes de los vecinos. Ajá. Porque no, ya creo que ya no nos tocó ver eso. Ya no le cabían al señor, entonces, pero vuelvo con el niño. Este, es que yo quería fans. Ajá. Sabes, es que yo, no que, sabía, yo no, quería hombre. Conocer a, no, no, andaba tan embotado, o sea, sí. Que le dijo, él es el director. Lo que quiera con él. Oiga, pero que él es el director. Ajá, que él es el director. Sí, no, él andaba. La verdad es que ahí no tenemos cabeza más que para no, lo nuestro. Claro. O sea, es muy difícil estar en, digo, salvo yo que tengo que estar en todo, pues. Pero ellos sí se enfocan en lo suyo. Moy se enfoca en comercio. Giselle se enfoca en los artistas. También le apoya a Moy en comercio. Este, Cristian y Héctor se encargan de la musical. Reor, este, pues de los murales. Francisco, les decimos Choni Chona. Choni Chona se encargan del medios. Ajá. Ahí lo vas a ver que anda reporteando. De hecho, él subió uno de los videos que anda por ahí. Okay. Entonces ya somos, ya sabemos qué tiene que hacer cada quien. Este, Fátima nos apoya con la logística. Este, para arriba y para abajo también. Oye, ya se atoró esto, ya se atoró aquello. Pero bueno. Este, el niño al final me dice, oiga, es que yo quería conocer al que pintó ese mural, pintaste un tigre. Ajá. ¿Sí va? Hay un tigre grandote, ajá, que juega básquetbol, no sé cuál era la filosofía de ese tigre, pero bueno, ahí está plasmado. Entonces al chico le gustó mucho. Entonces la señora me decía, oiga, es que él quería conocer a quien pintó ese mural, porque él quiere pintar la siguiente edición. Oh. ¿Cómo le puedo hacer para que mi hijo entre, este a, dentro de... entre a la lista de artistas? Y dije, híjole, señora, este, nos agarró en el peor momento. Mire, vamos haciendo una cosa, le voy a dar la dirección, la página, y pues cuando salga la convocatoria, si el chico tiene pues talento, sí, pues que lo demuestre, ¿no? No, pero hasta el otro año. Y yo, sí la pues, verdad es que sí. Y me dice, mire, en mi colonia hay un parquecito, ¿cómo le hacemos para que me lleven el chila al parque? Wow. A mi colonia. Entonces, obviamente ahí no se dio. Le dije, mire, yo me comunico. Déjame. Ahorita están esperando ahorita con 20 problemas. Sí, justo sí, pasó eso, ¿no? Creo que sí, sí tocamos ese, tocaron sí, ese sí, tema sí, de sí, que sí, había otra oportunidad de hacer un pequeño chilafest en otro lugar, pero también nosotros lo tomamos ya como... Tenemos tanta planeación y cada quien tiene sus proyectos que es como de, ya pasó, pues quedó muy chido, descansemos. Sí. Nos preparamos se para necesita, el siguiente, de se necesita hecho. Sí. Descansar incluso de nosotros, ¿no? Porque sí. Es como dice Don Said, en la última junta de planeación del evento, pues salen los problemas, es que tú esto, es que, pero es normal porque sí, claro, son ideas diferentes. Todos somos creativos, entonces todos queremos de algún modo defender lo mío, sí, claro, la música y para todo tenemos que tener espacio, pero... ¿Y qué colonia era la que la señora pedía? A Río Verde. Cerca. Ah, no sé para dónde es. Ah, está, no sé, a un kilómetro de okay. Santa Cecilia. Ajá. Solo también es un parque que está, pues, olvidado, básicamente. Okay. Entonces la señora decía, es que, ¿cómo le hacen ustedes? señora, yo, llevamos 5 años haciendo esto, señora. Usted. Permítame... Pero sí. Guardarme mi secreto. No, nosotros le dijimos, mire, básicamente es que los vecinos apoyan. Entonces, si los vecinos apoyan, pues con mucho gusto lo platicamos. Incluso, Raúl me dijo, ay, ¿cómo puedo terminar uno? ¿Cómo vamos a hacer otro? Pero al final dijimos, mira, si esto se duplica, que fue lo que pasó. O sea, sí, la gente sí va de otras colonias y dice, pues yo también lo puedo hacer. Con menor, mayor éxito, como sea, pero de eso se trataba, pues. Sí, claro. De que se replicara. ¿no? No, y que no es una competencia. No, claro que no. Es algo que vas a hacer por tu colonia. Si te sale mejor, peor que el mío. ¡Qué bueno! Eso es cosa tuya, ¿no? Pero ya lo intentamos todos. Todos. Y recuperar de lo que se trata. Y se trata de eso, de que la sociedad recupere sus espacios públicos, que ahorita, pues, eso es lo que nos está haciendo mucha falta. Es correcto. Eso, eso. Maestro, sí, sí, sí. La plática está buenísima, pero no hemos puesto nada de música, ya nos están pidiendo algo de música. ¿Qué? ¿Por qué? Ajá, primero, otra vez, creo que no se conectó desde el principio, pero le vamos a mandar otra vez saludos a Cax, a Héctor. Muchísimas gracias por el conecte, gracias por contestarme una vez más y por permitirnos tener gente aquí del Chilafest. Gracias, Héctor, espero que nos podamos ver ese día, 24 de mayo. ¿A partir de qué hora vamos a estar ahí? Desde las 11. 11 de la mañana, ok. Con Zumba, por si. Ándale, pues. Haremos el intento de levantarnos tan de madrugada, ¿no, maestro? Ok, no se crean, así nos levantamos temprano. Bueno. No es cierto, pero vamos a escuchar una cancioncita más, ¿te parece? Y regresamos, pues, a seguir platicando, maestro. Sí, ¿vas a ir? Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se esta misma historia y ya no puedo más, más, no, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, no, no, no. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, más, no, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Regresamos, maestro. Íbamos a contar un secreto y siempre no. Íbamos a contar un secreto, pero no lo voy a contar. No, no, estábamos platicando, digo, si la gente que nos está siguiendo por Facebook, estábamos platicando precisamente de esto, donde el municipio o las autoridades luego ven algo que es positivo y dicen, bueno, ¿por qué no me sumo yo? El tema, el Chila siempre, desde que lo ideamos, pues era totalmente apartidista. No con ninguna relación, o sea, otro de los lemas del Chila es colabora, súmate, porque de eso se trata, súmate. Debo decirte que estoy muy orgulloso de los artistas que ha sumado el Chila, de verdad, artistas de talla internacional, incluso una persona, no recuerdo si fue de Colombia, de dónde, que la trajeron a hacer un mural en toda la cancha de básquetbol, y pasó el Chila y ella no terminaba, o sea, sí. Se acabó el Chila y ella no terminaba, y duró como 3 o 4 días, pero esto es reflejo de realmente el compromiso que tenía como artista de que yo voy a acabar mi obra. Sí, claro, y algo bien. Y algo bien. Sí. Y fue un mega mural porque es del tamaño de la cancha de básquetbol. Wow. Entonces, el que el Chila genere a través de los muchachos, a través de los artistas, esta compactación de querer participar, de querer, oye, yo estuve en el Chila, ¿no? Porque sí, quiero que, claro, quiero que sepan que tratamos de darles un pequeño reconocimiento, cuando menos de las anteriores ediciones fue un bocho, el bocho de oro. Oh, qué bonito. Que compramos en Tonalá varios bochitos de yeso y los pintamos de dorado. Ah, oh, qué bonito. Ya le pusimos Chila Fest 2003, creo que fue. Y se les hacía muy curioso a los músicos que subíamos y mira tu reconocimiento. Sí. Posteriormente Héctor mandó a hacer unos recuerditos así de madera, también pequeños. Sí. Pero tratamos de que no pase desapercibido el tema, ¿no? Sí, igual que tengan un recuerdito. Igual a los artistas en Derreor, pues les damos reconocimientos a todos, igual a los comerciantes, porque al final todos aportan, pues aportan a que venga la gente, a que se sientan a comer un helado. Por ahí tuvimos a una persona que vendió ropa de segunda, que dijo, se me acercó y me dijo, licenciado, nunca había vendido tanto. Ay, nosotros ahí conocimos a un chico que corta el pelo. Ajá. Ah, sí, sí, sí, sí. Fue un barbero. Sí, a él lo entrevistamos también. Yo le decía, es increíble. Cuando yo me acerco nos separamos. Normalmente nosotros nos separamos para que cada quien vea algo y después poder platicarlo. Y a mí me toca toparme con este chico, que ahorita no me acuerdo su nombre, una disculpa por eso, pero yo lo vi y yo dije, ¡qué impactante! Entonces, yo creo que de la forma que yo lo estaba viendo, yo dije, oye, ¿te puedo tomar unas fotografías? Y alguien que estaba a un lado mío me contesta, sí, sí, claro, pásate. Pero yo volteé y yo dije, bueno, va a ser su ayudante, supongo. Ajá, entonces ya me pasé yo y empecé a tomar fotografías y todo, y yo buscaba el nombre. Y le dije, oye, disculpa, ¿cómo se llama? Y me dice, no, no sé, yo estoy formado para que... Ajá, y yo, okay. O sea, okay. ¿Cómo no me No sé, da? Yo aquí estoy. Ajá, me dice, estoy formado porque quiero que me corte el cabello. Y a mí me impactó porque a la persona que le estaba cortando, cuando yo lo vi, traía rastras larguísimas, le hizo el chongo y en toda la parte de abajo le estaba haciendo las figuras. Yo, no manches, o sea, tú naciste con eso, tienes un talento impresionante. Ya cuando platicamos con él y que te cuenta su historia, dices, qué impactante. Dice, yo llegué, yo nada más quería que me dejaran poner mi silla y mi mesa para mis artículos. Y yo, ¡oh! ¿Y lo logró? Sí, le dimos el espacio. El tema es que a veces los artistas quieren a fuerzas estar en el Chila, pero no entienden que hay una logística de espacios, ¿me explico? Porque también tuvimos unos muchachos muy talentosos en rap, pero que estaban haciéndolo abajo del escenario, y entonces todos los artistas merecen un respeto, ¿sí, ¿sí me explico? Entonces, si te damos un tiempo a ti, pues es para que la gente te esté viendo. Entonces, estos chicos pues distraían, porque eran buenos, o sea, no se llamaban la atención. La calidad no la voy a demeritar. Simplemente que hay una logística, pues, digo, a estas alturas ya hay una logística, antes a lo mejor como sea, pero ahorita sí hay una logística. Entonces les decíamos, oye, si quieres el siguiente año, te damos un espacio dentro de la cartelera, ¿no? Ah, o sea, ellos estaban aparte, ¿no? Sí, no, no, ellos llegaron con sus bocinitas, así como, ah, pues yo me voy a poner aquí. Llegaron, se conectaron y empezaron a rapear. De nuevo, uh-huh. Llamaron la atención por las rimas, esto, lo otro. Pero yo tenía una banda arriba en el escenario. ¿Sí me no, explico? Pues así no. Entonces los muchachos. No se vale. Los muchachos así como que. Ajá. Hasta ellos están. Bueno. ¿Por qué están estos ahí? O sea. Y entonces sí fui a hablar con ellos. Le dije, oye, por favor, te doy el espacio, pero pues hay que anotarse. O sea, sí, no, y respetar al que está arriba. O sea, imagínate claro, qué sentirías sí, tú si tú fueras sí, el que claro, está arriba, ¿verdad? De hecho, a mí me pasó algo parecido también. Yo tenía ya mis espacios cerrados con mis artistas, ¿no? Que eran 50, eran creo que 58, casi 60 artistas, como ya en su espacio. Total, ya estaban todos pintando. Ajá. Pero llegan como un grupo como de unas 10 chavas juntas, así todas con sus bolsas con pintura y escaleras y. Pues a mí se me hizo raro, ¿no? Porque yo no las conocía. Ajá. Entonces, es de se que, oye, y el organizador, entonces me las mandan conmigo, y las chicas, oye, queremos pintar, ¿dónde podemos pintar? Y yo, es que no tengo espacio, ya totalmente está lleno, como, no, pero es que ya tenemos la pintura, y que nos enteramos del evento, y aquí estamos, hay manera. Y se empezaron a poner un poquito más como... Intensas. ¡Madre! Quedaba una barda de piedra al fondo. Al fondo. Sí, les dije, sí, sí. Es lo que hay. ¿Quieres pintar ahí? No está tan chida la barda, pero es lo que hay. Si y se fueron todas a pintar hacia allá. Entonces es como, ¿qué tanto llama el chila, no? Si, sí. Para que la gente escuche y se entere de estos eventos que vienen de otros lugares sin invitación, solamente queriendo con total estar. Querer participar, pues. Entonces, fíjate que eso es, creo yo, como lo más importante, lo que decías hace rato. O sea, si hay otros festivales y son más grandes o mejores o peores, creo que eso no está a discusión. O sea, aquí la importancia que tiene cada claro. uno, y creo que cada uno se ha ido como por un camino distinto, ¿no? En este lado, por ejemplo, a mí me encanta saber que hay muchos artistas, uh-huh. hablando de graffiti, que están esperando un espacio, sí. porque... No sé, mi siguiente pregunta es, o sea, ¿tú les das como premio el que el resto del año, hasta el siguiente Chilafest, está su mural ahí vivo? ¿La gente puede ir a verlo? ¿Eso es como donde termina esta parte de decir, ahí estoy? Pues no lo veo como premio, sino como el darles el respeto de que si ya pintaste un mural, pues obviamente te doy la oportunidad de que lo puedas renovar, ¿no? O sea, okay. si lo quieres renovar tu obra, quieres hacer una obra todavía más chida... Que es obviamente tu es tu espacio, o sea, sin dejar sí. fuera a todos los artistas nuevos que van entrando al festival. Tratamos de darles su espacio a cada quien. Pero eso su está súper bien, porque tú puedes ir, no sé, 6 meses después a tomarte fotografías y ahí está. Sí. No, eso está súper padre. Eso tiene mucho que ver con algo que a nosotros como equipo nos sorprende mucho. Uh-huh. Normalmente una pinta en Santa Cecilia dura 2 días. Hey. ¿Por qué? Porque llega otro artista. Ay, sí. Y aquí estuvo el Beto, ¿eh? Ajá, o sea, ay, sí. Y ya sabemos que... Yo no sabía que existían ese tipo de pugnas entre sí. ustedes. Y de repente, o sea, el ir y rayar algo y dices, no juegues. Bueno, o sea, déjame te digo que los murales que pintamos en el Chilafest número 5 duraron un año y 3 meses, te puedo decir. ¡Qué bonito! El respeto de la gente, que pues todos esos que grafitean, aquí estuvo el Beto y Iris ámame locamente y cosas por el estilo, como que los papás también le decían, ay, ay, ay, sí, aguante, no me muevas eso, ¿no? Hoy, si vas, quedan vivos el 50% de los murales. Es mucho. Mucho, sí. Para la zona y para el tiempo. Sí. Quedan el 50% vivos, o sea, que no han sido grafiteados, que todavía los puedes ver, uh-huh. porque aparte los muchachos, pues Reor les consigue materiales de calidad, entonces llueve y todo, bla, bla, bla, pero siguen ahí. El otro 50 o ya fue vandalizado, ya fue grafiteado, o simplemente le pusieron fondo arriba para poder poner sus pintas, ¿no? Pero para nosotros que durara un año y fracción, Es muchísimo tiempo. Sí, es una ganancia. Muchísimo tiempo. Y los murales, pues en aquel entonces participó con nosotros Guadalajara. El gobierno de Guadalajara, ¿no? Tuvieron en el último apoyo. De que a través de Reor se llamó la atención, se le informó a esta gente que pues buscando siempre el apoyo, ¿no? Y lo que decimos, o sea, si vienes a sumar, adelante, ¿no? ¿Cómo te ayudo y cómo me ayudas? Súmate, pero sí. Tú súmate a nosotros. Sí, no te voy a ir a buscar. Entonces, Sí tuvimos respuesta, Servicios Generales estuvo ahí del municipio de Guadalajara, nos pusieron baños portátiles, hubo gente que nos ayudó con la instalación eléctrica, que eso es muy importante. Sí. Nos dieron pintura, creo. Sí, nos dieron aerosol. Nos dieron aerosoles, y también nos dijeron, oye, pues un espacio, ¿no? Para, para el logo, para el logo. Mira, aquí ponte y la marca como tal, Guadalajara, Guadalajara, hizo dinámicas, regaló cosas, etcétera, etcétera. Y yo, y ellos me decían, ay, pero, a ver, mientras se sume, mientras sea para sumar, bienvenidos todos. Los que quieran venir a sumar, el Chile Fest sigue siendo del barrio para el bar. Sí. Si tú nos vas a ayudar con eso, bien. No, y aparte yo creo que el equipo está tan bien formado y tan consolidado que no cualquiera va a venir a quererles, a querer meterse y empezar a llevarse créditos, ¿no? Que se han querido, ¿no? muchas sí, asociaciones, sí. colectivos, han querido colgarse, pero ya no la sabemos. Creo que también el trabajo es tan real y sale de nosotros tan real y no es como tan forzado porque es algo que nosotros queremos expresar, ¿no? O sea, queremos que vean nuestro arte y es como de, oye, tú no vas a llegar a decirnos qué hacer, a nosotros que somos los artistas. Ajá. O sea, nosotros sabemos qué exponer, sabemos qué pintar, tú no nos puedes decir un mecanismo, porque al final nosotros tampoco no lo hicimos con el pensamiento de que esto llegara a hacerse grande. O sea, me refiero a nuestra intención es que lo conozcan todo el barrio, todos los talentos locales. El Chilafés se salió de control y se hizo más conocido y eso está bien chido, pero nunca dentro de esa ideología ha sido que gobierno nos apoye o algún otro partido, ¿no? Sino que se haga y se reconozca el talento tal cual. Sí. Entonces, pues somos todos artistas, fluye. Que otra cosa muy importante también que se nos está pasando un poco es la parte del skate. Es que yo quiero que sí que nos digan qué más vamos a encontrar. No, es que ya es tan grande. Ajá. Ya es tan grande que incluso el skate ya forma. Si los dejamos solitos, ya es un propio festival. ¿Sí? Sí, es que ha crecido tanto. Sufrimos nosotros tanto de estarlos viendo. Ah, ¿sí lo vieron? Sí, sí. Ah, sí. No. El cuate que se tiró del. Sí. De, sí. Pues, creo que ese es el muro de piedra que dices, ¿sí? ¿No? Ajá. De ahí cuando se tiró, o sea, yo estaba así impresionada y ya volteé y él estaba y a donde volteábamos todos estaban así. Sí. Se va a tirar, se Mercedes, va a tirar. No lo digas muy alto porque. Por ejemplo, no, es que cuando cayó se escuchó así como los tobillos, o sea, todos fue así como de y ya nos vimos que se levantó y ¡oh, genial! Dijimos ¡wow! Nuestro compañero Peluches, que es parte Don Peluches. Don Peluches es muy importante dentro de la organización porque en todos los Chilafest él organiza a toda su gente que son toda esta parte de los skaters que es un tema también delicado, ¿no? Porque así como ahí llegó, son muy profesionales, entonces el lidiar con tantos, o sea, yo puedo lidiar con artistas, pero él lidia yo creo que con lo doble de gente. No, ajá, porque pues es la zona de ellos, o sea, es donde patinan, es sí, donde es que les dejaron súper bonito el área de ellos, sí, muy bien. Entonces es que también hay demasiado talento con ellos, o sea, es este video que ustedes vieron tan viral de volar esa barda tan alta. Para ellos no es nada, ¿no? Es como un ay, descanso. Ay, ¿en serio? Pues si yo sentía que estaba así, yo lo veía tan grande, no, tan y alto. No, y déjame decirte que fueron a decirme, oiga, vamos a hacer. Dije, ay, no. Ay, no. ¿Por qué no? La seguridad, la se integridad, de se va a matar. Ay, no les pasa nada. Ok. ¿Está bien? ¿Y el que mencionan es quien se aventó? Don Peluches no. Don Peluches es el organizador de la sección de skate. Okay. Él, déjame decirte que parte de que se haga este Chilafest es también por el apoyo que él generó a través de su asociación, de lo que hace él del skate. Uh-huh. Él hace sus propios torneos, él hace su propia... Okay, él parte. Decidió, Don Peluches decidió que quería unirse al Chilafest, que su torneo anual de skates formara parte del Chilafest. Obviamente... Al ser parte del Chila, pues crece el Chila, crece él. Ellos. Entonces, ya se detonó de tal manera que hoy por hoy Don Peluches, pues se volvió. Ah, yo quiero conocerlo. Antes le decíamos. Es un personaje. Es un personaje. Sí. Antes era Peluches a secas. Ahora que consiguió. Sí, consiguió el patrocinio. Consiguió patrocinio. Entonces ya lo respetamos. Es ya es el patrón. Peluches. Okay. Patrón. Okay. Pero eso es sí parte. Sí, quiero conocerlo. Pues, eso es parte. Incluso. Lo del Zumba que te estaba diciendo hace rato, se sumó igual. O sea, una persona así como tú, así como usted, fue pa, pa, pa, pa. y vieron el despapalle y dijeron, quiero. ¿Cómo le entro a eso? Ah, mira, nomás tengo 8 de la mañana. Es todo lo que tengo. Va. Me apunto. Masterclass de Zumba. ¡Wow! Oye, en el skate, a mí se me ocurre que si invitaran a gente al nacional viendo la calidad, te aseguro. No, perdón, pero hay gente internacional con Don Peluches. Sí. Viene gente, y de hecho este festival viene gente de ya de nueva cuenta internacional al torneo de Don Peluches, sí. Porque también pues los premios que da Don Peluches pues sí. Son a la categoría que tiene el torneo. Había tanta gente ese día en el torneo que nosotros estábamos de pie, creo que nos estábamos viendo una nieve, no sé. Y de repente fue así como, ay, se desocupó un lugar. Y yo dije, ay, ya me voy a sentar, ya me cansé de tanto andar caminando. Y me siento y que regresan los que estaban en el lugar. Y yo, comiendo mi nieve, y yo estoy súper interesada, tomando fotos. Y ya como que dijeron, pues no se va a quitar. Y yo, pues no me voy a quitar, estoy tomando fotos. Y tenía un lugar súper bueno. Casi todos se caían en esa parte donde estábamos nosotros. Pero ya después dije, o sea, qué padre, porque había gente muy joven, había niños y había gente muy grande y todos estábamos súper interesados en lo que estaban haciendo y sufrías el... Uno de los niños que se cayó y como que el golpe fue en serio y se levantó y dijo, es que sí voy a seguir. Ok, o sea... Hemos tenido que ir afinando también ese tipo de cosas, todos los participantes que hacen esas situaciones de riesgo, porque ya nos pasó, como dice bien Reo, vamos aprendiendo sobre la marcha. Sí. Entonces les decimos, mira, si tú lo quieres hacer, nosotros decimos que no. Si tú lo quieres hacer, fírmame esta cartita responsiva de que si algo te pasa, pues es, no fui yo. No fui yo, no fue parte del festival. ¿Cuántos metros tiene de altura? ¿Qué será? Eran como... De la barda que se aventaron, estamos hablando de como 4 metros y medio. Yo lo vi como de 10, te lo juro. Yo volteado y decía, no. Y luego empezó esto del no, sí. Y que se asomaba y todos, no. Parecía que se iba a aventar ahí el que gritaba, no, sí. Era Peluches. ¿Ah, sí? Ese es Peluches. El que estaba haciendo la, ay, estate bien. Ese es Peluches. Ah, ok. Ese, no, sí, sí lo queremos conocer. Don Peluches ahora. Está bien interesante porque hablando un poquito de eso, de lo que organiza Peluches. Acá nos apoyó en el festival, así que les comentaba. Él tiene una dinámica que se llama truco bajado, truco pagado. Ajá. Entonces traía la cartera llena de puros de 20. Entonces, haz de cuenta que el truco que el skater haga bien, se le paga. Entonces se le paga. Entonces van pasando y él con su, ¿cómo se llama? Megáfono. Ajá. Él va como diciendo quién sabe. Y entonces está bien interesante porque son ya varias dinámicas. Ya no solamente es ir a patinar, sino es competir, ¿no? Porque sí, claro. Él forma su mesa de premios que él consigue con marcas de skate y él premia a sus mismos participantes y está bien chido. Claro que sí, pues es un aliciente tremendo. Sí. Sobre todo para los más chiquitos, ¿no? Creo yo que es como muy emocionante el ser parte y llevarse un premio. Está genial. Oigan, pues tristemente todo se tiene que terminar. Ya tenemos poquitos minutos. ¿Qué más vamos a encontrar? Hoy se amplía la oferta. Vamos a tener torneo de box. ¿A qué hora va a ser eso? Desde la mañana, 11 de la mañana, van a ser diferentes establos. Le dicen establos, no le digo yo, ¿eh? Le dicen establos de boxeo, va a haber varios. Va a haber varios establos de boxeo, va a haber peleas de exhibición, establo contra establo. Maestro, bueno. Yo creo que tenemos que amanecer en el Chila y yo lo ya nos vamos. Tendría que hacer su apartado con anticipación porque los lugares ya están designados. No, pero de público. Por eso, ya tenemos ya sillerío, ¿sí? VIP. Ya. Ay, no, yo quiero hasta adelante, por favor. Okay. Vamos a tener box, vamos a tener exhibición otra vez de, no sé si la alcanzaron a ver, de motocicletas y de autos clásicos. La de los autos sí, la de las motos no la vimos. Ok, vamos a tener esas exhibiciones. Uh-huh. Obviamente vamos a tener a todo el elenco artístico, que ahorita ya vamos no sé en cuántos, ya perdí la cuenta. Uh-huh. Vamos a tener exposición de artistas plásticos otra vez, una pequeña galería. Vamos a tener pues obviamente los murales. Sí. ¿Sí? Desde que los están haciendo ahí para que la gente vaya y los vea. Y bueno, dinámicas con la gente, dinámicas donde se van a regalar premios, cositas, otra vez pues los comerciantes. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener comercio, vamos a tener comida. Eso es bueno. Es, usted se va desde las 11, mire, hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Que cierra el Chilayam. Generador de todo este rollo. Ahí a la gente que nos está yendo, métanse. Tienen 3 canciones, pero vale la pena. Están los videos es en calidad, YouTube. Calidad, o sea, tampoco podemos hacer canciones que se les olvide. Yo siempre les he dicho que la siguiente van a tocar arriba de un techo y con abrigos y para la gente, ¿verdad? Okay. Pero vamos a tener mucho de todo. Los torneos de fútbol y de básquetbol todavía no están autorizados, pero pretendemos que no los autoricen. El CODE está participando, digo, por ahí Kaiser nos dijo ahorita que mencionáramos eso. Uh-huh. Está participando quien quiere participar. Sí, claro, claro. Entonces, en ese sentido del deporte, pues vamos a ver qué podemos organizar en estos últimos días con ellos. Perfecto. Porque la verdad estábamos muy saturados. Mira, terminamos tan cansados de Chile. De verdad. Que ya no quieren saber nada, ¿no? Que duramos 6 meses descansando. Sin hablarnos. Sin hablar. Bloqueados. De verdad, sí, no. O sea, nadie habla en el grupo, nadie nos hasta pelamos. Que ya empiezan a sentir la fecha próxima, ¿no? Y dices, ¿qué vamos a hacer? Mira, que el que empezó con no vamos a hacer chila. ¿Ah, sí? Empezó ahí con el mensajito. Entonces dije, bueno, pues si ya les volvió a picar la cresta, pues sí. Vamos haciéndolo. Pero va a haber de todo para todos. Eso sí te digo, es un festival totalmente familiar. Por eso está replicándose en otras colonias. Eso está genial. Porque la gente acude desde el niño de 7, 8 años hasta el señor de 70. Va, sí. Tenemos la cartelera musical es para todos los gustos. Si no te gusta una cosa, te va a gustar otra. Les damos, incluso hoy vamos a tener, digo, si Moy nos echa para atrás, sí. Vamos a tener un grupo de baile de esto nuevo, que no es tan nuevo, que era la quebradita de nuestros tiempos o de mis tiempos. Padre. Que ahora se llama Huapango, que no es lo mismo. Eso no sabía. Van a tener un cuadro por ahí de baile con eso. También para que los muchachos se motiven a aprender a lo que está de moda, básicamente, sí, claro. Que es lo del sombrerito y todo ese rollo, ¿no? Oigan, pues vamos, porque yo quiero escuchar un poquito de música. Ya sé que ya nos pasamos el día de hoy, perdón, pero es que no habías venido, sí. Entonces es tu castigo. No es cierto, tiempo Pax. Extra, okay, tiempo extra. A mí hubo un grupo, no he tenido la oportunidad, no me he dado el tiempo de escuchar a toda la cartelera, pero hubo un grupo en especial que a mí me llamó mucho la atención y esta canción me gustó mucho. Ellos se llaman Coyotes y Demonios. Coyotes espero y Demonios. Que nos toque escucharlos en vivo. Pero yo quiero escuchar esta canción que se llama Somos Huesos. A mí me pareció una letra muy bonita que a final de cuentas somos huesos y en eso vamos a quedar. Entonces hay que disfrutar todo lo que hagamos, como ir a cada edición del Chila Fest. Vayan. Regresamos ya para despedirnos y redes sociales y todo esto. El futuro si somos del mismo color, la minoría mal de esta nación. Las calles grises, tanta indiferencia, parece que enseñan odio en las escuelas. Intereses blindando las fronteras, y el DJ pincha pura tiradera. Juegos amistosos ahora parecen guerra, los niños juntos no importa la mezcla. Todos formamos parte de este lugar, no es natural esa manera de pensar. Dejar de involucrar a los demás, se dejan guiar por un tonto ideal. Camisa bien, un tatuaje mal, gente trajeada con doble moral. Mal visto usar una playera de punk, pero qué tal una con la cara de Dios. Mentes distintas compartiendo ideas, así frenamos todas las peleas. Detengan todo, juntos somos más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y no me juzgues del modo en que me expreso, sabes por dentro todos somos hueso. Detengan todo, juntos somos más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y no me juzgues del modo en que me expreso, sabes por dentro todos somos hueso. Tu forma de ser parece liberal, pero en libertad el Dr. King supe estar. En aquel tiempo lograron avanzar, y en la actualidad vamos hacia atrás. La historia está escrita, hay que recordar, pelear con como Johnny Cash. Al inmigrante le voltean la cara, una moneda, dime no pasa nada. Tanta injusticia y todos ciegos, sube la ventana de tu carro nuevo. Miradas despectivas, racistas y haters, hagamos vanguardia como los Black Panthers. Bang, bang, descargo el revólver. Derechos humanos van hacia la morgue, todos mirando con los brazos cruzados. La sangre corre entre los ciudadanos, no es demasiado tarde si cambiamos. Ayudamos todos como hermanos. Detengan todo, juntos somos más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y no me juzgues del modo en que me expreso, sabes por dentro todos somos huesos. Detengan todo, juntos somos más fuertes. ¿Listo? Regresamos, maestro. Ya volvimos, desde hace rato ni cuenta nos dimos. Estábamos tan entretenidos, oiga. A ver, chicos, pues redes sociales, horarios, ajá, todo lo que ustedes crean importante que la gente sepa para que estén presentes en el Chila Fest. Ok, bueno, en redes sociales estamos como Chila Fest. Uh-huh. Mandala Independiente también, que es como la extensión ahí de la organización. Okay. Y pues eso, también está interesante que si van y el día del evento compartan ahí todo con el hashtag Chila Fest, para que ahí aparezca todo y la gente también pueda ver ahí un poquito de lo que se vivió. Sí. No sé, algo más. Y búsquelo en el Facebook, en los Reels. Ahí sí. Estamos subiendo, estamos ahorita bombardeando redes con videos que ya teníamos previos de los chilas. Sí. Para que se den lo que le comentábamos hace rato, si me va a gustar, no me va a gustar. Pero le va a gustar, oiga, usted vaya. Sí. Le va a gustar porque tenemos de todo y para todos. Algo va a encontrar, ¿qué va a decir? Algo, ¿cómo no había algo venido? Algo le va a gustar. ¿Sale? Sí, sí es cierto, y se los digo desde ahorita que ya la banda que cierra normalmente es el Chila Jam. Y tiene su cartelera y tiene sus fans. Entonces, pero es... Sus groupies, tiene sus groupies. Tiene sus groupies, no, tiene sus groupies. Eso es bueno. Y el ska, pues ustedes saben que se presta esto del estarse aventando y del contacto físico, del slam. Ah, en ese sentido, pues las familias se hacen un poquito para atrás y pues ya dejan que estos chicos se expresen, todos ¿no? Todos los valientes. Todos los valientes. Pero de ahí en más, pues no tenemos mayor problema. Es totalmente seguro porque, aunque no queramos, Policía Municipal está ahí todo el evento. Y más por la noche. Entonces, sí terminamos a lo mejor tarde para las familias, pero bueno, durante todo el día hay actividades. Sí, desde no, las... pero si dices que 11 de la noche, eso no es tarde. Lo que yo digo, pero sí. La policía luego dice, son las 11 de la noche, ustedes que, vámonos. Oye, ¿no se hacen como en la lucha libre que salimos? Ajá, y te apagan la luz y la gente sigue bailando, no. Porque hay un grupo que toca afuera en la explanada y estás bailando. Apagan la luz y la gente grito y grito, pues lo que hacen es los de seguridad van y se agarran de la mano y empiezan a jalar a la gente. Y hay gente que como van ellos muy abiertos se pasa por abajo, oigan, respeten a la autoridad. Ahí, ahorita que estabas comentando que te gusta Panteón Rococo, el Chila hace el cover de La Carencia. Ah, ok. Entonces en la carencia, no hubieras visto cómo se llamó el despapaya, a tal grado que la policía empezó a hacer eso, a rodearnos de ya son las 11. Ya váyanse. Se sintieron amenazados. Y nos quisieron cortar la luz y el vocalista siguió cantando sin luz y la gente coreando. Pues, ¡ay, qué genial! Entonces, ya al final, ¿dónde está el director? Ya se fue. Que se acabe esto. Ya tuvimos que darlo por terminado. Pero de verdad, hay de todo para todos. 24 de mayo, desde las 11 de la mañana. Va a estar las chicas del Zumba. Es otra masterclass para todas las chicas. ¿La clase va a ser a las 11? A las 11 de la mañana. Ok, a las 11 de la mañana. En el área de ska. Okay. En el área de skate. Okay. Posterior a que se acaba de sky, yo, así, sí, todos sí. Brincando. Okay. Sí, de hecho sí. Sí. Posterior a eso, pues ya entran los chicos a tomar sus lugares de los del skate. Okay. Don Peluches toma posesión de sus territorios. Okay. Pero sí es una masterclass donde van a estar diferentes maestras de Zumba. Porque también bueno, se suman y se promocionan las academias. Oye, sí, pues claro. Yo estoy aquí, por si quieres ir a zumbar, yo estoy aquí. Oye, acá, luego ¿no? Estaría bien así como, digo, no me comprometo, pero lo podemos platicar y hacer una clase de cumbia. Bienvenidos. Órale. Bienvenidos. Estaría, hay que hacer como un estudio de mercado, qué le gusta más a la gente por allá. Yo creo que va a ganar la cumbia, supongo, pero podemos hacer algo también interesante estaría por ahí. Pero nosotros lo único que siempre pedimos es una sola condición. Bueno, aparte de mucha agua, es que el equipo de trabajo esté dentro de la clase que nosotros hacemos. Es lo único. Rigor es muy bueno. No sé si pueda, por el tema de que así ando... Yo tengo dos pies izquierdos. No importa, nos encantan los de dos pies izquierdos, ¿eh, maestro? No creo que nos podamos alcanzar a ver en el evento porque todos andamos... Sí, no creo que nos veamos. No, pero ¿sabes qué? Me da risa porque siempre que les decimos, siempre es lo mismo. Es que todos andamos súper ocupados y organizando. No, te prometo que sí, la verdad, ahí nos desconocemos hasta nosotros mismos. Porque surge surge. Sí, todo. Todas las cosas. Surge no, y no todo. Te puedes descuidar porque ya se volvió un caos, sí. Eso es cierto. Bueno, pues estamos en Instagram, perdón, estamos en Instagram también, estamos bombardeando redes, Facebook, ahí denle a los reel, estamos también ya en TikTok, según me dijo Pancho. Sí, creo que yo sí los vi ya, me parece. Ya, eso iba a decir, subiendo. Pero no estoy segura. Pero no, creo está subiendo sí también, visto. Pero búsquenos como Chila Jam, Chila Fest. Ahí vamos a estar. Y okay. Estamos con las canciones del Chila también en YouTube. Okay. Para que le pasen. Yo quiero mandar saludos si se puede. Claro. Acá nos están en el grupo bombardeando. Ay, a todos. Somos una familia del Chila Fest, organizadores bien grandes. ¿Sabes qué? Yo te diría, diles que tienen que venir para ganarse el saludo. Sí, ay, sí, es cierto. Si quieren, ¿eh? Pero está dentro de la organización, está Giselle, que es parte también de los artistas plásticos, Fátima, lo comentábamos, Héctor. Jorge, Moy. O sea, también son tantos que muchas veces se nos va, pero... Pero no se nos va el George, también déjeme decirle que George es el que nos... ahora sí que es nuestra rienda, se nos ocurre cada loquera a todos y él dice, a ver, no tengo su tiempo, o sea, tengo cosas modifícale que hacer. Modifícale acá, quítale aquí, pero no, digo, la verdad es que sí. Si como, se nos llega a pasar alguno... Una disculpa. No se sienta. No, de verdad, muchísimas gracias. Héctor me dice, claro que estamos aquí, sí, de verdad, no es nada que agradecer, es... O agradecernos mutuamente que ustedes se dieron el tiempo a estar aquí con nosotros también. Vamos a estar ahí sin duda, no sé cómo nos vamos a repartir, pero vamos a estar ahí porque sí nos interesa ser testigos de esta sexta edición y pues estar contentos. Claro. Y desayunar. Y desayunar, comer. Van a encontrar mucho. La oferta gastronómica se ha ido maximizando. Antes eran taquitos y pozolito nada más. Pero la de las nieves, por cierto, va a repetir hoy. La nieves de garrafa vendió todo en dos horas. Rico. Por el calorcito, ¿verdad? Sí. Entonces se presta mucho. Pero la oferta gastronómica también ha ido creciendo conforme ha ido el chile. Pues veremos. Venimos de todo. Impresionante, seguramente vamos a salir contentos como el año pasado, maestro. Como el año antepasado. Y pues ya lo platicaremos después del 24 de mayo, qué fue lo que sucedió, a quién conocimos. Por favor, yo quiero conocer a Don Peluches, quiero darle la mano. Y pues sí, tener unas fotos y tener la muestra de todo lo que sucedió. Ahí, le vamos a decir a Don Peluches que te haga un meet and greet. Lo vas a ubicar rápido, al que tú veas que trae el abrigo acá. De ajá, peluche. De peluche. Ajá. De oro. Ajá. Ese. Ok, también le decimos, lo voy a andar buscando. Sí, le decimos Don Camerino. Camerino. Pues Don Camerino Peluche. Ah, ok. Sí, porque ahorita es Don Poderoso Billete. O sea, trae su cadena de oro que dice Don Peluche. Ok, hay que hacernoslo amigo, maestro. Ahí les vamos a presentar a Josh, le vamos a presentar sí, a todos, Jorge, a Fátima. Digo, antes, esperemos que anden sí. Por ahí antes de que empiece el despapalle. Sí, yo creo que para que sí, conozcan a todos. Sí, igual estamos en contacto y ya les avisamos. Vamos para allá. Va. Pero sí, porque ya quedé con Héctor también. Muy bien. Entonces, maestro, pues muchísimas gracias. Gracias. Un martes más, aquí nos escuchamos la próxima y pues hay que hacer toda la publicidad posible para que rebasemos por mucho esos 1,500 de hace dos años. Vamos por 2,000. Ah, vamos por unos 5,000. ¡Va! ¡Ay! Dale. ¡Qué ole! Si llegamos a 5,000, ¿qué? Ah, vamos a ver. Un mural. Ah. Un mural. Oh my God, maestro, me brillaron los ojos. Sí. Ok, pues Chico de Controles, muchísimas gracias. Gracias. Perdón por el tiempo que nos pasamos, pero valía la pena. ¿Sale? Vamos a terminar con música y nos vamos. Digo